Capítulo 53. Resumen del capítulo anterior. No entiendo por qué papá terminó enviando a ese egipcio. Terminará dispersando el rebaño. ¿Quién te dio más trabajo, las ovejas o las mujeres? Sus hijas fueron muy amables. La única dificultad fue con las ovejas. ¿Qué te pareció Moisés como pastor? Creo que su lugar no es aquí entre nosotros. ¿Yo voy a tener que trabajar como Nadab y los demás? No sé, hijo. Es muy probable que llamen a Bezalel. ¿Y si decide irse? Yo estaría feliz de la vida. Sí, pero si no te agrada, Moisés, ¿por qué no renuncias al derecho de casarte primero? Será un placer. Por mí pueden quedarse con él. Después de que los dioses te hicieron revelaciones en sueños, mereces ser sumo sacerdote. Primer profeta de Amón, nada menos. Los dioses no me revelaron nada y ya hay un sumo sacerdote de Amón. Es verdad. Debí matarlo también. Tal vez ha llegado la hora en que nuestro soberano debe elegir una nueva esposa para Ramsés. Eso podría animarlo. Dios conduce nuestros pasos. En su infinita sabiduría no existe el azar. Tú fuiste traído aquí, Moisés, por algún motivo. Él es egipcio y no está hecho para este tipo de trabajo. Entonces deberás enseñarle. Aunque nos cueste el rebaño. Cambia tu actitud con Moisés. Si me molesta, le rompo el cayado en la cabeza. Toda esa irritación me parece otra cosa. Si prefieres dejar el palacio, Ur... Yo ya renuncié a preguntarme lo que es mejor. Renuncié a soñar. Pero no renuncies a luchar por lo que quieres. Si no fuera por Ramsés, Moisés no hubiera logrado huir. ¿Sabes qué sucedió después de que Moisés se fue en compañía únicamente de Ramsés? Ramsés jamás traicionaría a Moisés. Yo soy testigo de lo mucho que se quiere. Cualquier egipcio es capaz de todo para complacer al faraón. Sobre todo tratándose del hijo del faraón. Moisés, como todos saben, es el mejor arquitecto que haya visto Egipto. Además de eso, es un hombre justo. Bueno, también de los mejores que haya conocido. Claro, claro, sin duda. Yo pienso lo mismo. Y tuvo a quien heredarle esas cualidades. Ve a buscar a Amram y también al hermano de Moisés. Él será el nuevo jefe de los hebreos. Mire nada más quién vino de compras. ¿No están acompañadas esta vez? ¿En dónde está el egipcio? Moisés acompaña a Zípora al oasis. Ambos llevan a abrevar el rebaño sediento. Ella revisa el número de ovejas. No has dicho una palabra durante todo el camino. No hace caso y lo ignora, evitando distraerse. ¿Qué estás haciendo? Se vuelve molesta. ¿Podrías quedarte callado? Perdí la cuenta del rebaño. Ya lo has contado varias veces, ¿sabes? No te preocupes, está completo. Como si supieras de lo que estás hablando. ¡Eras rico! ¿No es cierto? Entonces para ti una oveja más, una menos, no hace la diferencia. En tanto se refresca, él trabaja rellenando el pilón con agua que saca del pozo. La madianita se aparta, eludiendo la conversación, buscando un lugar bajo la sombra de una palmera y esquivando intencionadamente el encuentro con su compañero, que la mira sin comprender tan rudo gesto. Mientras el egipcio aprende los secretos del pastoreo, la mujer se acomoda apoyándose en el árbol, vencida por el calor del día, cuya pesadez la sume en un profundo adormecimiento. Un escorpión le sube por la pierna. Pero ni el lento movimiento de sus patas o el peso de sus grandes tenazas son suficientes para que advierta su presencia. Moisés se acerca, se arrodilla. No te muevas. Y observa. ¿Qué pasa? El peligro. Shh, quieta. Zípora descubre el arácnido mortal. El alacrán camina con la intención de meterse bajo el vestido. Está horrorizada. Sabe que ante una picadura mortal no hay posibilidad de sobrevivir. Moisés acerca el cayado y lo aparta. ¿Estás loco? ¿Loco? Se alzan. Era un escorpión. Yo sé que era. Solo que como me lo quitaste, pudo haberme picado. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Que te quitara el animal con la mano? Se limpia enfadada. ¿Acaso has visto a alguien morir de una mordida de escorpión? Nunca lo he visto. Pues yo sí. Y es una muerte horrible. Pues qué bueno que te libré de una muerte tan cruel. Encolerizada, recoge su vara y se va. ¿No me vas a agradecer por haber salvado tu vida? Se detiene y él voltea, pero Zípora se marcha. El príncipe pastor sonríe y habla a su cayado. Por lo menos ya encontré un buen uso para ti. En la obra, Ramsés habla con Aarón y Amram, a quien ha nombrado portavoz de los esclavos. Espero que sea la decisión correcta nombrarlo jefe de los hebreos. Voy a intentar ser digno de esa función, señor. Nombrar a ese apestoso. A Puki. Era lo único que me faltaba. Nada es tan malo como para no empeorar. Y Bakenmut. Entonces el príncipe verdadero también se volvió bondadoso. Y justo a quien vino a proteger. Será mejor que te cuides. Por lo visto no tiene la menor idea de lo que hace aquí. Solo me dijo que siguiera las indicaciones del falso príncipe. Moisés es mi mejor amigo. Yo lo considero un hermano. No digo que era porque lo sigue siendo y espero que algún día regrese. Ese también es nuestro deseo, príncipe. En relación al trabajo aquí en la obra, cualquier problema, cualquier pedido, pueden hablar directamente conmigo. Cada vez que venga aquí. Se lo agradezco mucho, príncipe. Eldad. Estoy soñando. Y se lo fejad. Escuche bien. Amram fue nombrado nuestro jefe. Si tú estás soñando, yo también. Eso quiere decir que las cosas van a mejorar para nosotros. Aparentemente sí. Pero como bien sabes, las apariencias engañan. Pero no causen problemas con el constructor. Eso no va a ser admitido. Príncipe, me permite una pregunta. Dime. Dice que considera a Moisés como un hermano. Sí. Yo soy hermano de Moisés. De sangre. ¿Puedo deducir que también me consideraría como hermano? Todos se miran asombrados. Veo que tiene sentido del humor. La respuesta es no. Mi amistad con Moisés es fruto de una vida juntos. A ti no te conozco. ¿Fui claro? Fue muy claro. Muchas gracias. Perfecto. Ahora vuelvan al trabajo. Gracias, príncipe. Vamos, vamos. Betania, Adira y Jerusa con los arrogantes pastores en el mercado de Madian. Déjanos en paz, por favor. Ese pozo es nuestro. Y ustedes no tienen por qué llevar su rebaño. Ya se los hemos dicho más de una vez. El pozo está en las tierras de mi padre. Lleven sus ovejas a otro lugar o se arrepentirán. Moisés va a acabar con ustedes si se meten con nosotros. Ah, entonces tiene nombre. Es Moisés. Entonces el forastero sigue en Madian. ¿Qué vino a hacer ese egipcio? No contesta. ¿Quién es? Vámonos. Las chicas se largan. Adira voltea y cruza una mirada con uno de los ganaderos, quien baja la cabeza avergonzado. Hay tan pocos hombres en la región y estos tienen que ser tan insoportables. Sí, Aníbal siempre fue así. ¿Recuerdan cuando éramos niños y Menahem nos ayudaba a recoger fruta? Era muy amable. Es un débil. Solo sigue a su hermano. Betania descubre el consultorio de una agorera. Voy allá un momento y las veré después. No, no irás a ver a esa mujer. Es una hechicera, Betania. Papá dice que no es correcto consultar a ese tipo de gente. Todo el mundo en Madian consulta a divino. Solo a papá le parece incorrecto. Porque va contra las leyes de Dios. ¿Cuál Dios si hay tantos? Solo existe el Dios de Abraham y ningún otro. La ignora. Betania, no lo hagas. Betania. Jethro charla con Ada, Damarina y Jaque en casa. ¿Cómo supieron eso? ¿Acaso están escuchando detrás de las puertas? ¿Es verdad o no? Disculpa, pero tenemos curiosidad. Dinos, papá, por favor, ¿cómo es posible? Él es un príncipe egipcio, pero ¿es hebreo? ¿Los hebreos no son esclavos? Olviden este asunto. Lo importante es que Moisés es un buen hombre. Yo pienso lo mismo. A Zipporah no le agradó desde el principio, padre. ¿Por qué estás tan seguro de que podemos confiar en ese hombre? Porque yo ya he vivido mucho y sé muchas cosas. La discusión se ha terminado. Vuelvan a sus quehaceres. Sí, papá. La más joven se acerca al padre. Estoy de acuerdo contigo, papá. Oh, Jackie. La abraza. Junet elige aromas. Estoy segura, princesa, de que va a adorar estos nuevos perfumes que acaban de llegar. Dicen los mercaderes que son de lugares muy lejanos. Algunas esencias yo ni siquiera las conocía. Huele a esta, es muy refrescante. Deposita unas gotas de fragancia en el brazo de Genutmire. ¿No le gustó? El único perfume que me animaría ahora sería el de mi hijo cerca de mí. Es una pena que aún esté tan triste. Tú eres madre. ¿Cómo te sentirías si hubieras sido alejada de tu hija y no tuvieras noticias suyas? Seguramente estaría desesperada. Pero creí que el tiempo podría calmar su tristeza, mi señora. Todo lo contrario. Cada día que pasa, la tristeza aumenta. Nefertari también quedó devastada por la partida de Moisés. Estaban comprometidos y él ni se despidió. Moisés no tuvo tiempo para despedidas, Junet. Él tuvo que huir. Es justamente lo que le dije a ella. Pero Nefertari es joven, es soñadora. Tenía esperanzas de casarse con el príncipe. Solo le pido a los dioses que la ayuden a superar este dolor. Los guardias del pasillo abren la puerta y entra la reina. ¿Ya supiste que tu padre envió a Ramsés a las obras? Sí, Lisebeck me contó. Será bueno que se ocupe en algo. La dama... Ramsés extraña mucho a Moisés. Escucha. Y esto va a ayudarlo a distraerse un poco. También le sugerí al rey que elija una nueva esposa para alegrar el corazón de Ramsés. Es una gran idea. Pero va a ser difícil encontrar una prometida que logre que él se olvide de Maya. Tres siervas caminan por un corredor. Hola, Karuma. ¿Podemos hablar un poco? Ay, tengo prisa. Solo un poco. La reina me pidió arreglar estas pelucas y tengo que... Sí, ¿sabes qué? Que vi esas pelucas y yo casualmente estoy trabajando precisamente en una loción para pelucas. ¿Te puedo explicar? Ah, sí, la explicación es rápida. Rapidísima. Ahora voy. Las doncellas se retiran. Es que la loción deja el cabello de las pelucas mucho más bonito. ¿Cómo se dice? ¿Suave? Sí, suave. Sí. Mucho más sedoso, más brillante. Estoy casi terminándola, casi está lista. Puedo prepararte una muestra si quieres. Claro, pero déjame ir. Ah, está bien. Si quieres pasar a mi laboratorio más tarde a buscarla... Está bien, yo paso, bien. Sí. Karuma se marcha apresurada. Y Simut, arrepentido, repara en que habló más de la cuenta. ¿Y ahora cómo la hago? Betania con la pitonisa. Baal, el que envía la lluvia y vuelve fértil a la tierra. Muéstrame el futuro de... ¿Cómo dices que te llamas? Betania, hija de Yetro. Muéstrame el futuro de Betania, hija de Yetro. Invoca a la deidad y consulta unas piedras, esperando respuesta. ¿Y qué dice? ¿Me voy a casar pronto? Ora entre velas e inciensos. Acera, dadora de vida, gran madre y diosa del árbol sagrado, busca en tu divina mirada que tu voz vibre en tu garganta y resuene en esta tu humilde hija que te sirve y ama. Recibe inspiración. ¿Has conocido a un hombre hace poco? Sí, me voy a casar con él. ¿Y él de dónde viene? ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo trajo? Creo que vino solo. ¿Vino solo? ¿Viene de la región de Cananea? No, de Egipto. ¡Ah, Egipto! ¡Lógico! Es que no puedo ver muy bien. Es mi vista. Pero sí, ahora todo está claro. Con él te casarás. La joven se entusiasma. Son dos ovillos de lana. ¿Dos? Acabo de ver a tu futuro marido. ¿No estás satisfecha? Asombrada, paga con dos devanados de hilo. Por uno más puedo darte un amuleto de acera. Ella asegurará tu fertilidad y la de tu futuro marido. ¿Un amuleto? La última mujer a quien se lo vendí tuvo 10 hijos y está esperando otro. ¿En entonces lo quiero. Entrega otro ovillo y la vidente le ofrece una pequeña estatua de madera con la representación de la diosa de la fecundidad. La muchacha la toma ilusionada. Momentos después, sale a la calle del mercado y corre junto a Jerusa y Adira. No se imaginan lo que me dijo. No quiero saber nada de esto. Debería darte vergüenza. La mayor se va. ¿Qué te dijo Betania? Y el más honrado de los dos hermanos pastores que compra en el mercado se dirige a ella, temeroso y cabizbajo. Disculpa a mi hermano. Pide disculpas por ti mismo. Se aparta. Sabes que por mí no habría ningún problema en compartir el pozo. Pero mi padre... ¿Y eso justifica que intimides mujeres? Adira. Tengo que irme, con permiso. Las hermanas la descubren hablando con el joven. ¿Estabas hablando con Minahem? ¿Yo? ¿Él no te insultó? No, solo me preguntó por una mercancía que había por ahí. No le hice caso. Ten cuidado, Adira. ¿Sabes que papá se enojaría si una de nosotras se involucra con alguien de esa familia? Además de malvados, son idólatras. Tú lo sabes. Hablando de idolatría, ¿qué va a pensar papá de que hayas consultado a esa hechicera? Y además compró un amuleto, Adira. ¿Cómo? ¡No puedo creerlo! La acusación molesta a Betania. Ramsés se cruza con Disebek. Por fin te estaba buscando. ¿Cómo te fue en la obra? En un corredor del palacio. Todo en orden. Hice una revisión general, ordené que siguieran las indicaciones de Moisés e insistí en los plazos, nada más. Para ser sincero, no estudié muy bien el proyecto, si es que puedo entender algo de todo eso. Claro que sí, tendrás tiempo para eso. El padre y el hermano de Moisés trabajan en la obra. Había oído eso. Es verdad, y nombré al padre jefe de los hebreos. A Moisés le va a gustar. Su nombre es Amram. Ramsés, mejor no confundas las cosas. Moisés es Moisés, y los demás son los demás. No te preocupes, dice Beck. Yo sé hasta dónde puedo llegar. Muy bien. Ahora vamos a ver al soberano que está ansioso de novedades. Vamos con él. Juntos pasan entre los guardias que custodian el largo pasillo de camino a la sala de audiencias. Moisés y Cípora conducen el rebaño hasta una zona de escaso pasto seco. Él camina delante y ella se muestra preocupada. ¿Qué tienes? ¿Yo? Ajá. ¿Nada? ¿Podrías ver si tiene algo en la pata Sassy? Creo que está cojeando. ¿Sassy? Se acerca a la corderita para palparla, examinando sus extremidades. La mujer lo mira compadecida, aunque con cierto aire de arrogancia. No, creo que no tiene nada. Parece caminar con normalidad. Lo suelta. Pero tampoco entiendo mucho para emitir un juicio. Está bien. Está bien, muchas gracias. Y reanuda la marcha, guiando y manteniendo a las ovejas unidas. Ella lo observa a corta distancia. En la cocina del palacio, Gaiji corta hortalizas que deposita en un cuenco para verter en una de las dos grandes cazuelas que hierven al fuego. Entra el joyero. El buen Ur. ¿A qué debo el honor? ¿Necesitas algo de la cocina? No, solo vine a decirte que iré a visitar a Uri esta noche. ¿Quieres enviarle algún mensaje a Leila? Dile que ella me hace mucha falta como asistente, pero sobre todo como amiga. Te aseguro que eso es recíproco y cierto. Ahora por lo menos tengo compañía para ahuyentar un poco a la tristeza. ¿Compañía? Mi hijo está aquí conmigo. Yo no sabía que eras padre. Tengo un hijo de 5 años, Chivale. Vivía con su madre en el Alto Egipto, pero ella murió. Lo siento, Gaiji. Fue una fatalidad. Pero confieso que estoy muy feliz por tenerlo aquí conmigo. Y la reina fue muy generosa al permitirle quedarse en el harén mientras yo trabajo. Echaba de menos a mi pequeño. Sí, me lo imagino. Yo no veo el momento de estar con mi nieto. Bésale, él es un gran chico. ¿Te molestaría llevarle un poco de pan de miel? Sé que le encanta. Los regalos para los nietos no se rechazan. En casa de Abigail, Bezalel observa una de las piezas preciosas que su abuelo le regaló. El padre se sienta junto a él. ¿Es una linda piedra? Es para ti. ¿Pero qué no te la dio tu abuelo? A ti te gusta mucho, ¿no? Te escuché decir que necesitabas material para trabajar. Puedes hacer una joya y venderla. Se lo explicaremos al abuelo. Toma. Mejor consérvala. Sé que es especial para ti. Además, yo necesitaría muchas como esa si quiero continuar siendo joyero. ¿Ya no vas a hacer joyas? Tal vez tenga que considerar otra actividad. Qué pena. Tu trabajo me parecía tan lindo. Lo acaricia en la cabeza. Ven aquí, muchachito. Y besa. La reina y dos siervas recorren un pasaje interior del palacio y se cruzan con los oficiales de confianza. ¿Acompañaron a Ramsés a la obra? Sí, señora. ¿Y cómo les fue? Todo salió bien. Muy bien. ¿Y dónde está mi hijo ahora? El príncipe fue a informar al rey. ¿Me concedería un momento de su atención? Tengo compromisos importantes ahora, oficial. Se trata de un asunto que le interesa a la reina. Un recado de Ramsés. Ella se vuelve. Vayan a mi habitación y preparen mi baño. Estaré con ustedes enseguida. Las doncellas se retiran obedientes. También tengo que retirarme. Con su permiso, señora. Y Kenny se ausenta y su majestad queda con Bakemmot. ¿Qué es lo que quieres? Sé breve porque tengo prisa. Perdone mi atrevimiento, soberana. Junet escucha. Pero por más que lo intento, no puedo olvidarla. ¿Estás loco? Sí, de amor. Le pido a los dioses todas las noches que la reina me llame nuevamente a sus aposentos. ¿Cómo te atreves a hablarle hacia tu reina? Señora. No me interrumpas, no he terminado. Solo acepté oírte para dejar muy claro que eso nunca se volverá a repetir. Olvida lo que pasó entre nosotros. Y no te atrevas a mencionar el asunto. Y te prohíbo que me vuelvas a dirigir la palabra de nuevo, ¿entendido? Ahora retírate de mi presencia antes de que pierda la paciencia y tome una determinación más drástica. El soldado se marcha atemorizado. La dama de confianza de la princesa permanece oculta tras una columna y Tuya continúa su camino. En la sala del trono. Todo marcha bien en la obra. Muy bien. Incluso lo referente a los plazos. Bien, cambiando de tema. Tenemos que hablar de tu boda. ¿Mi boda? ¿Pero qué boda? Tenemos que elegir una novia para ti lo más rápido posible. Le pido, padre, que olvidemos ese asunto por ahora. Te gustó mucho la novia que te elegí la última vez. Fue una lástima que haya sucedido aquella desgracia. Pues sí, justamente por eso necesito más tiempo antes de pensar en una nueva boda. Entonces no pienses en nada. Yo me encargo de todo. Recuerda, Ramsés, que no es un problema personal. Es una cuestión de vital importancia para el reino. Completamente de acuerdo, majestad. Un buen matrimonio le vendrá muy bien al príncipe. ¿Y quién asegura que será bueno? El rey lo asegura. En Madian. ¿Y gastaste lo de nuestra lana en eso? ¿No te bastó pagar para oír las tonterías de esa charlatana? ¿Tenías que comprar un objeto de adoración para dioses paganos? No puedo creer esto. Ni siquiera hemos visto la vasija nueva. ¿Y cómo conseguirás la aguja para coser la ropa de Moisés? Si volvemos solo con el azafrán, papá querrá saber qué pasó con lo demás. Fui asaltada. ¿Asaltada? Menahem y Aníbal se llevaron. Pero eso no es verdad, Betania. Si no es verdad, no voy a dejar que mientas de esa manera. ¿Te imaginas cómo complicaría aún más la relación entre nuestras familias? ¿Y qué? Ya no podría ser peor. Te lo advierto, Betania. Entonces le diré que la perdí. Y si alguien me delata, le echaré la culpa a los hijos de Baruch. Se va. Yerusha y Adira. No creo que se atreva. Lo peor es que sí. La siguen. Betania. Simut trabaja en el laboratorio. Trata de encontrar alguna fórmula en los papiros y pide ayuda a las divinidades. Ay, se lo suplico a cualquier dios o diosa que me esté oyendo y quiera ayudarme. Necesito con urgencia encontrar una pócima infalible que vuelva más suave al cabello, más brillante, algo que sea bueno, lo mejor para las pelucas. Pero no voy a mentir, no voy a mentir. Las pelucas no me interesan. Lo que me interesa es el amor de Karoma. Yo no puedo fallar en la pócima, porque si fallo en la pócima, fallaré en la conquista de mi amada. ¿Y entonces qué hago? ¿Qué va a pasar conmigo? No quiero pensar en eso. ¿De qué habla Simut? Entra Paser. ¿Escuchó bastante o solo un poquito? Lo suficiente para decirte que pares con esta locura. Entonces, le digo algo, maestro. Verá que esto no es una locura mía. No me mientas, Simut. Pero no estoy mintiendo, maestro. No, no estoy mintiendo. Lo mira. Fue la reina. ¿La reina qué? Desconfiado. Fue la reina quien le pidió a Karoma que me pidiera una pócima para las pelucas. No me cree, ¿verdad? Bueno, entonces pregúntele a Karoma. Ella vendrá a buscarla. Pero si quiere, me detengo y le digo que usted no me dejó. Puedes continuar, Simut. Pero quiero que tengas mucho cuidado para no destruir esas pelucas. El acólito prosigue muy contento. Jocabed, Eliseba y Leila en casa de Abigail. ¡Qué lindos están Oseías e Itamar! Y cuando duermen parecen angelitos. Sí. Siéntate, Leila. Siéntate y cuéntame. ¿Cómo están todos? ¿Están adaptándose a la villa? Uri está muy preocupado. Aún no consigue ningún trabajo y teme que nuestras reservas se terminen. ¿Y piensa en continuar haciendo joyas? Sí. Hasta fue a la calle de comercio a ofrecer sus servicios, pero no funcionó. ¿Pero por qué? ¿Los comerciantes egipcios saben que él trabajó en el palacio y que fue joyero del faraón? Creo que sí, pero ellos solo acostumbran comprar joyas ya hechas a los comerciantes extranjeros que las venden más baratas. Además de eso, Uri no tiene materia prima y tendría que invertir sin ninguna garantía de recuperación. Pero Uri es un gran artista, muy talentoso, uno de los mejores. Estoy segura de que pronto va a superar esta fase. Sí. Pero me rompe el corazón verlo sufrir. Bezalel también está inconsolable. La verdad, yo debo admitirlo. Echo de menos las comodidades que teníamos en el palacio. Piensa que tu marido fue un hombre muy honrado por haber dejado todo para estar con su familia. Es verdad. Él creció en medio de tanto lujo. Yo admiro el valor de Uri. Sí. ¿Y Ur, hay noticias de él? Seguramente debe estar extrañando a su hijo y compañero de trabajo. Ay, tanta angustia y todo por mi culpa. Llora angustiada. No estés triste, por favor, Leila. Confía en el Señor. Dios proveerá. Toma, bebe un poco para calmarte. Eliseba le entrega un vaso de agua. Jocabed se levanta y la acaricia en los hombros, intentando consolarla. El precio por ayudar a mi hijo fue muy alto para ti. No, no me arrepiento de haber ayudado a Moisés. Solo no imaginaba que mi familia iba a sufrir por mi culpa. Las mujeres se solidarizan. Jetro revisa unas tablillas de arcilla con la contabilidad familiar. Tamarina, Ada y Jaque esperan impacientes. Ya se tardaron, ¿no? Siempre tardan cuando van a la aldea. Sí, ustedes también. Adira, Betania y Jerusa regresan del mercado. ¿Qué pasó? ¿Encontraron lo que necesitaban? ¿Dónde está la vasija nueva? No me digas que la rompiste, Jerusa. No la compramos. Los ovillos que llevamos solo alcanzaron para el azafrán. Ah, pero ustedes llevaban suficiente. Perdóname, papá. Yo olvidé la bolsa con los ovillos en una tienda y cuando volví había desaparecido. Creo que alguien se la llevó. Adira, ¿eso fue lo que pasó? Duda. No puedo imaginar otra cosa, papá. Puedes castigarme por mi distracción. Sin querer terminé perjudicando a toda la familia. Ay, está bien. Pero que esto no se repita. Tienen que ser responsables y atentas con nuestros recursos. ¿Podemos volver y traer lo que nos hace falta? Sin ovillos no hay nada nuevo. Estoy seguro de que se las arreglarán con lo que tenemos en casa. Pero papá, esas agujas eran para la ropa de Moisés. El padre se marcha. Betania se angustia. Ada, yo sé que tienes alguna aguja escondida. La necesito, por favor. La hermana se levanta con una pícara sonrisa. ¿Podemos negociar? En el harén, Nefertari piensa entristecida, sentada y apartada del resto de doncellas. Ya me libré de todos los problemas por hoy. Llega Ramsés. Estoy listo para una partida. ¿Es necesario? ¿Pero qué es esto? ¿Cuando yo me animo, tú te desanimas y viceversa? Pues sí. Pues debemos interrumpir ese círculo. Se sienta frente a ella. ¿O acaso piensas que no soy un adversario a tu altura? No es eso. Y confieso que me divierte mucho ganarte. Pero es que estaba pensando... Olvídalo. Preparan las fichas del juego de mesa. Ven, Moisés. Sí, Moisés. Para variar y para irritarme. No me lo tomes a mal, Nefertari. Pero seguir repitiendo que Moisés nos hace falta, que Moisés esto, que Moisés aquello, no va a servir de nada. En poco tiempo no vamos a soportar oír nuestras propias voces. Tienes razón. Mi madre dice que quien pierde en el juego gana en el amor. ¿Vamos a jugar? ¿Qué tal que pierdo? Inician la partida más animados. La noche ya ha caído sobre Egipto y en la villa hebrea, pebeteros en llama y antorchas colgadas de las fachadas iluminan las calles. Jocabed trocea verduras y Miriam prepara la cena. Han sucedido tantas cosas diferentes en toda mi vida que tengo la sensación de que he vivido muchas vidas. Es curioso que digas eso porque hay veces que siento también que existen varias Miriams. Entran Amram y Aarón. Shalom. Shalom. Shalom. ¿Muy cansados? No, con más hambre que cansancio. Hola, hija. Pondré la mesa. Pero antes, escuchen una gran noticia que les tengo que contar. ¿Cuál? ¿Qué pasa? Fui nombrado jefe de los hebreos de la obra. ¿En serio, papá? Sí. ¿Y quién te nombró? El príncipe Ramsés. Él asumió la dirección de los trabajos. Dijo que Moisés es como un hermano para él. Él debe sentir mucho cariño por Moisés. Sí, eso es verdad. Tenemos que aprovechar. Sirve. ¿Aprovechar cómo? Agua. Para empezar perjudicando a Puki con Ramsés de alguna manera. No, eso no me gusta. No me parece justo usar a Ramsés. Injusto es no usar todo lo que podamos contra Puki. Aarón, escucha. Yo como jefe voy a tratar de mejorar las condiciones de trabajo, pero no pretendo poner a nadie contra nadie. No vamos a hacer eso. ¿Olvidas que mató a Nun? Pasaste mucho tiempo ausente y tal vez hayas perdido la noción de todo lo que sigas. Pasó. No le hables así a tu padre. Discúlpate. ¿Vas a empezar de nuevo con niñerías, Aarón? Deja el vaso. No voy a comenzar nada. Voy a tomar un poco de aire. ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! Yo cabré. Y se marcha. Simut trabaja en el laboratorio. Karoma entra por detrás y él se asusta. ¿No fue lo que acordamos? ¿Llegué en mal momento? No, para ti siempre es buen momento. ¿Está lista esa loción? Sí, pero antes tengo que hacer unas pruebas, Karoma. Ah, muy bien, vuelvo mañana. ¡No! Disculpa. No es porque yo esté en tu presencia y tú en la mía, pero creo que inventé una pócima sensacional. Muy bien, felicidades. Pediré que traigan algunas pelucas para las pruebas, ¿sí? Hazlo, pero hablando de tu presencia, la echaba mucho de menos. Fue bueno que surgiera este asunto de las pelucas entre nosotros, ¿no, Karoma? Ella lo mira desconcertada. Sí, es verdad. Así puedes probar tu pócima. Muchas gracias por la atención. Buenas noches. Se marcha. Buenas noches. Muchas gracias por la atención. ¿Cuál de las atenciones? No te rindas, no te desanimes, Simut. Ah, tu barca es más pequeña que la mía. ¿Podrá cruzar el río Nilo? Uri juega con Bezalel en casa. Leila y Abigail preparan la cena. ¿Están esperando a alguien? No. Voy a ver quién es. Corre a abrir la puerta. Es Ur. ¿Es muy tarde para una visita? ¡Abuelo! Se echa a sus brazos. ¡Mi nietecito! Gaiji, su hijo y Karoma en el harén. ¿Cómo estuvo tu día, hijo? Divertido. Mira lo que tengo. ¡Qué bonita! A Chivale le gustó tanto jugar con la pelota con los otros niños que decidimos hacer una para él, ¿no? ¡Qué bueno! Te lo agradezco, Karoma. Te lo agradezco a ti y a las otras damas. No digas eso. Tu hijo es un niño adorable. ¿Nos vamos? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Hasta mañana! En Madian. Ay, ¿por qué están tardando tanto? Ay, me muero de hambre. Tú siempre tienes hambre, Jerusa. Y tú siempre estás criticándome. Sin pelear, por favor. ¿Podemos servir, papá? ¿O esperamos un poco más? Entonces mejor quitemos el guiso del fuego o se puede secar. Ay, ¿habrá sucedido algo malo? Entra Moisés. Disculpen el retraso. Oh, Moisés, ¿tuviste un buen día? Pastorear ovejas es más difícil que pelear en una guerra. Llega Zípora. ¿Listo? Pueden servir la comida. No tengo hambre. Me voy a mi cuarto. Se retira, muy seria y enojada. Siéntate, por favor, Moisés. Siéntate. Sirvan. Los hombres ocupan sus puestos de comensal y las chicas sirven la comida y el vino. ¿Eres un príncipe de verdad? ¿Cómo era el palacio en que vivías? ¿Y luchaste en muchas guerras? ¿Y las princesas eran bonitas? ¿Más bonitas que las mujeres de Madian? ¡Basta! Moisés se va a atragantar con tantas preguntas. Ahora siéntense y coman con la boca cerrada. Las seis hermanas se sientan a la mesa. Judith recoge los juguetes de los niños y Apuki razona muy airado. El rey condena al desgraciado a muerte. El príncipe nombra a su padre el jefe de los hebreos. Yo no soy ningún bobo. Ramsés debe haber ayudado a Moisés a huir, pero se va a arrepentir de haberlo protegido. Es cuestión de tiempo. Gente falsa, traicionera. La verdad ni siquiera son personas. ¡Qué raza miserable! ¿No te cansas de repetir siempre lo mismo? Ya estoy cansada de oírte. Digo lo que quiero. ¡Cuántas veces quieras! Si no quieres oírlo, ¡tápate los oídos! ¡Estás hablando de mi pueblo! De no ser por los hebreos, ustedes no tendrían que comer. ¡Cierra la boca! ¡Egipto no sería ni la mitad de lo que es! ¡Ni una sola palabra! ¡Ustedes no saben poner un ladrillo encima del otro! Llegan los niños. ¡No les pegues! La madre los protege de la ira del marido y se marcha de casa con ellos. El desquiciado no esperaba la reacción y golpea el suelo con el látigo. Ur en casa de Abigail con la familia. ¡Qué agradable sorpresa! Ustedes hacen tanta falta en palacio. Mira lo que tengo, abuelo. ¿Eh? La gema. Cuando te echo de menos, aprieto la piedra con mucha fuerza y pienso en ti. ¡Qué lindo, nieto! ¡Qué lindo, ¿sabes? Le entrega... Mira esto. Es para ti. Gaiji te lo envió. Un saquito. ¡Qué delicia! ¿Puedo comer un poco? ¡Claro! Ven, ven, ven a comerlo en la mesa para que no hagas migajas. Ay, agradécele a Gaiji, por favor. Solo ustedes lograron sacarle una sonrisa a Bezalel. Les envía saludos. Dice que siente mucho tu ausencia. Más la de la amiga que del asistente. Gaiji es un egipcio único. Por lo menos ahora su hijo está viviendo con él. ¿Chivale? ¿Está en el palacio? ¿Su exmujer volvió del Alto Egipto? Por desgracia, ella falleció. Qué tristeza. Ay, ¿y Gaiji cómo está lidiando con todo eso? Él está muy triste, pero creo que tener cerca a su hijo lo está ayudando. Uri, ¿cómo estás? Yo... confieso que aún estoy un poco perdido, papá. ¿Alguna oportunidad de trabajo? Nada todavía. No hay nada. Sí, mi preocupación es que sufras por prejuicios de los otros hebreos, por no ser esclavo como ellos. He salido tan poco de la casa que no he notado ninguna diferencia en la forma en la que me tratan. Pero tengo que resolverlo, no puedo quedarme sin hacer nada. Calma, Uri. Es un proceso de transición. La verdad, nuestra mayor preocupación es Bezalel. Sí. Él aún no se adapta bien. Y ahora está angustiado por mi falta de trabajo. Yo puedo ayudarlos prestándoles un poco de dinero. Tengo ahorros. Gracias, papá. Pero no me sentiré bien sin hacer nada. Yo necesito ocupar mi tiempo. Ur, ¿no conoces ningún noble rico para que Uri pueda trabajar? No. No recuerdo a nadie ahora, pero prometo investigar al respecto. En Madian. ¿Todo estuvo bien hoy? Aún estoy lejos de ser un buen pastor, pero no me rendí. Zípora te dio trabajo. Ella me dejó muy claro que no le agrado. Pero está bien, señor, no se preocupe por eso. ¿Alguna cosa te está perturbando esta noche? No. Estaba pensando en las personas que dejé atrás y que nunca volveré a ver en esta vida. ¿Nunca? ¿Quién sabe? Solo Dios. Solo Dios sabe de esas cosas. Bien, me voy a acostar. Que tengas una buena noche. Buenas noches. Sentado a la mesa, Moisés recuerda el pasado y reflexiona en el futuro. Junet entra en el santuario privado del palacio y cierra la puerta. Bakemut ora a los dioses, abstraído en sus plegarias. La mujer pasa sin hacer ruido y se acerca muy despacio al oficial. Él se vuelve sobresaltado. Perdón, no quise asustarte. Lleva ahí mucho tiempo. Acababa de entrar a hacer mis oraciones cuando te vi. Es tan bueno ver a un hombre fiel a los dioses. Gracias. Pero ahora soy yo quien le debe disculpas, señora. Puedes llamarme Junette. Es la esposa del sacerdote Paser, ¿no es cierto? Eso es. Dama de la princesa Genutmire. Y muy amiga de la gran esposa real. Tengo que irme, con permiso. ¿Sabías que la reina me cuenta muchas cosas? ¿Por qué me está diciendo eso? Porque ella me habló de ti. Ella no perdería su tiempo hablando de un oficial. No seas modesto. Tú sabes que fuiste mucho más que un oficial para mi soberana. Ella me contó con detalles lo que pasó entre los dos. Eso no importa. Jamás se volverá a repetir. Una pena, ¿no crees? Pero tal vez yo pueda ayudarte. ¿Eso cómo sería posible? Creo que tengo una propuesta que podría interesarte. Betania cuenta lo sucedido a sus dos hermanas. Mahira dijo que me casaré pronto. Ella vio a mi futuro marido. Hay que ser muy tonta para creer esas idioteces. Quise impedirlo, pero esta está ruda. Si papá se entera de que una de nosotras está consultando a una hechicera y metiéndose con paganismos e idolatría... ¡Basta, que nadie le dirá nada! Ya que tú no te quieres casar con Moisés, por lo menos no interfieras. ¿Y acaso esa charlatana te dijo que era el hombre con quien te ibas a casar? Sí. Eso sí es que tú no lo espantas antes. Por mí, se puede quedar. Es tu problema si quieres creer en cualquier cosa. ¿Ahora crees que podamos dormir? Se tumba en la cama. Zípora y Adira también se acuestan a descansar. Encontramos a los hijos de Baruch en la calle del comercio. Adira estuvo charlando con Menahem. Ya te dije que no estaba charlando. Vamos a dormir. Betania mete la mano bajo el cojín que le sirve de almohada y retira con disimulo la estatuilla de la diosa. La mira y vuelve a guardarla bajo su cabeza. En el santuario... ¿Qué propuesta es esa? Junette se aproxima sensualmente. Podemos hacer una alianza. Lo acaricia en el hombro y rodea por detrás. Uno ayuda al otro. ¿Alianza para qué? Tenemos mucho más cosas en común de las que te han pasado por la cabeza. Pero antes tenemos que conocernos mejor. Desabrocha su vestido. ¿Está permitido hacer esto delante de los dioses? No se han quejado jamás. Pero este es un lugar sagrado y usted es la mujer del sacerdote. Otro motivo más para que te relajes. Este santuario es como mi propia casa. No corremos el riesgo de que su marido aparezca. ¿A quién le importa? A mí me importa. Tengo miedo de que los dioses le revelen a su marido esta traición. La única diosa capaz de revelar algo está aquí. Apoya las manos en su cuello. ¿Qué diosa? Estoy hablando de mí, oficial. Será mejor que me vaya. Lo agarra. Creí que eras un guerrero de verdad, un hombre valiente. ¿A qué le tienes miedo? ¿Al sacerdote o a mí? La besa con deseo y ella le corresponde lascivamente. Los dos se entregan a la profanación del lugar sagrado. No te vas a arrepentir. Con el tiempo verás que los dioses están de mi lado y no con Paser. Vuelven a besarse. Aarón llega a casa. No puedo creerlo. ¿Ahora peleaste con tu padre? No peleé. Solo dije lo que pienso. Como jefe de los hebreos, deberías tener la mitad del juicio que él tiene. Ya discutí bastante. Basta por hoy. Yo no quiero discutir. Pero también quiero decir lo que pienso. El marido corre a abrir la puerta. Entra. ¿Judith? Pasa con los niños. ¿Qué sucede? No aguanto más. Dos soldados hacen guardia en la noche a la puerta del palacio. En el harén, siervas, damas y doncellas se preparan para acostarse. Y en el dormitorio contiguo, Nefertari piensa ensimismada y sola. Recuerda momentos inolvidables junto a su prometido. Se ve caminando por la arena en la margen del río, vestida con un ligero atuendo. ¡Nefertari! Y bañándose. ¿Qué estás esperando? ¡Ven! Al mismo tiempo, en un lejano país, Moisés también sueña con ella, disfrutando de lo vivido a su lado. A pesar de la distancia, ambos recuerdan las mismas sensaciones. Te dije que tuvieras cuidado con los cocodrilos. Te aseguro que soy peor que ellos. Ella sufre en Egipto, evocando besos dulces con su amado, mientras flotaba en las cálidas aguas del Nilo. Él suspira plácidamente en Madián, y la noble llora, rememorando las vivencias de un pasado cercano, merendando en la orilla, al aire libre. El príncipe reposa sonriendo, ajeno al sufrimiento de la egipcia. Arropado con una gruesa manta de lana, busca otra posición y se acomoda cambiando de postura. Unos pies caminan con sigilo por la estancia. Es una mujer que viste larga ropa de cama. Se aproxima al príncipe, retira la manta cuidadosamente y se echa en el mismo lecho. Se allega, lo mira y aparta su largo cabello a un lado. Después comienza a besarlo dulcemente en frente, labios y mejillas. Sumido en el descanso profundo, Moisés habla en sueños. Nefertari. Nefertari. ¿Quién es Nefertari? Despierta y se encuentra a Betania en la cama. Fin del capítulo 53.